Desde luego, rock and roll y siempre rock and roll, tíos. El rock and roll alegra la vida. La Coca-Cola no es la chispa de la vida, es el rock and roll. Bueno, vamos a hacer un tema instrumental que se titula Efluvios. Thank you. Alcoholics!